Aquí comienza Insomnia. I can't get no sleep. Tus oídos se transportarán a nuevos sonidos. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Con la conducción de Gise Bowie, Marce Galateo, Ariel Amaral. No te duermas, te hacemos compañía. I can't get no sleep. Buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box. Pensé que no salía. A ver, estoy saliendo ahora. Perfecto. Sí. Estoy saliendo, sí, claro. Yo no. ¿Eh? Sí, hola. Sí, hola. Sí, claro, sí, todos al aire. Muy buenas noches a todos los que están del otro lado. Empezamos con el mejor de todos los tiempos, Spinetta. Seguir viviendo sin tu amor. Hoy con todo el plantel completo. Sí, ¿sí? De punta a punta. Bien, para señor, analizar la fecha del robo más grande de la historia. Señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? Cansado. Tranqui, regulando. Señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos. Acá arrancando una nueva semana. Yo, sí, cansado. Sí. Estresado. Primer día de laburo. Con ganas de pegarle a todo el mundo. Después del fin de semana. Después del fin de semana largo. No tengo ganas de tolerar a nadie. ¿Cómo largo? Así que hoy, después del fin de semana anterior largo, después de este fin de semana, ya este lunes arranqué mal. No. Encima con todo lo que me pasó ayer. Mejor ni hablar de ciertas cosas. Así que este es un cable a tierra. Divirtámonos un rato. Mandá tu mensaje acá al 1-6400-7047 y no hablemos de fútbol. Me voy entonces. No, chao. Lucas García. Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Desaparecido en acción? Bien, bien, estamos con bien. Estudio, no, con digo, estudio. Estudiando, metiéndole, bien, bueno. Bueno, es la única manera de salir adelante, ¿no? Es verdad. Sí, obviamente, sí, metiéndole, claramente. Sacrificio nomás. Sí, ni hablar. Yo creo, yo soy ferviente de, siempre de que la única manera de salir para adelante es abrir la puerta. Exacto. Aparte. Aparte. 1164-007047. Hoy sorteamos las entradas de Project. Sí, sí, sí, así tengo que mal mande, puesto el... mande mensajito. Está, no, no, está bien. Perfecto. Porque me estabas mirando. Estás como... muy radial. No, estaba mirando el auricular. El auricular. Es como que digo, este lo tengo mal puesto, dije no, yo. No, no, no. No sé, sí, bueno, no importa. Perfecto. Igual iba a quedar así. ¿Qué tenemos hoy? Próceres. Próceres del rock. Nacionales. Nacionales. Totalmente. Los mejores, ¿eh? Los mejores. No me da un grupito chico. No, ni no, nada, perdona a los que les gustan los grupos chicos, pero bueno. Bueno, no, estamos hablando de. Sí. A nosotros nos gustan de los grupos. De grandes grupitos. Próceres del rock. Y empezamos con un gran prócer del rock que gracias a él tenemos el día del músico nacional. Claro que sí. Sí, como el señor. El flaco Luis Alberto Spinetta. Sí, Spinetta. Que hizo tanto por la música nacional y con tantas poesías en sus letras. Sí. ¿Sí? Totalmente. Así que bueno, si querés pedir tu tema, obviamente tiene que ser del prócer. Mirá, escuché lo que estamos escuchando. ¿Llegó Luca a ser un prócer? Sí, claramente. ¿Estás todos segura? Los que están ahí. Mm. Todos los que están ahí. Sí, bueno, no para mí sé. Sí. Sí, Moyo. Pasa que Sumo fue una escuela, también un semillero. Sí, de dos bandas músicos, muy importantes, sí. Y grandes músicos. Entonces, sí. Creo que más divididos que las pelotas. Exacto. Pero para mí. Claro. Es muy personal lo que digo. No sé, le decís a mi mamá Sumo y no lo conoce. Sí. Capaz que era un supermercado, claro. De la época de los 80 que estaba. Sí, es verdad. Tenés razón. Que era un mayorista. Llanesa, ¿te acordás? Llanesa. Llanesa y, Casa Tía. El Bonanza. Más gauchito. Bueno, Bonanza, claro. El que estaba acá, ¿dónde está? ¿Dónde está el gauchito? El más gauchito. El más gauchito, este. Fue Llanesa y después fue justamente Bonanza. Sumo. Sumo, mirá. Mirá. Imagínate. Y bueno, Bonanza, como dice acá Luca, que estaba donde está, ahora en Amuedo y Calchaquí. El puente. Sí. El puente, ah, bueno. Mirá. Nunca lo viste, claro. Que estaba el círculo, el globo. La pelota esa gigante, no. Que decía Bonanza. No. Usaron eso, esa estructura ahora para poner la marca del puente. Pero si había una esfera ahí. Exacto, estaba buenísimo. La esfera del dragón. Ah, bueno. 11-64-00-7047, dale, llamanos. Quedan poquitas entradas para repartir entre la gente que quiera ir a este sábado en Área Costanera Project. Qué lindo va a estar, ¿sí? ¿Eh? Va a estar qué bueno. Ahí. Vamos se a estar, va a picar, vamos a estar ahí se cubriendo pica, el evento. Se pica, el sábado se pica. Evento del año, ¿eh? ¿Sí? Evento del sí, año. El evento vamos a estar del ahí año. Cubriendo en la mesa sí. Vista. Sí, ¿qué está picando? Está. Se pica. Se va a picar, pero de una forma ahí me parece el sábado que se va a pudrir todo. Bueno. 11-64-00-7047. En la puerta, como eran los viejos proyectos. Claro, 007047. No, obviamente, digo, el se pica porque va a estar la mejor música de todos los tiempos ahí en Área Costanera Project. Voy a ver si lo puedo sacar a Polito para que nos cuente más o menos todo lo que ¿cómo está viene, la, cómo las viene? Ultimando las cosas y además cuántas entradas vendió. Y bien, ¿habrá alguna sorpresa, che? ¿Alguna banda? Algo no, no sabemos, tengo la. ¿No? Por eso quería llamarlo para ver qué nos puede decir. Estaría bueno saber. Algún adelanto. Sí, así que ahora dentro de un ratito le voy a mandar un mensaje a ver si puede. Bien, ¿con qué continuamos? A ver, con algún prócer bueno, nuevo. Bueno, no, digo, se fue de este mundo, me parece, ¿no? Esperá, porque como me olvidé lo que pasé ya. Sí, sí. Así te digo. Señor sobre Gustavo. Todo sí, si es sí, sí, se fue de este mundo el señor Gustavo Cerati, haciendo uno de sus temas icónicos en lo que es solista. Más allá sí. De que a mí me gusta mucho también lo que fue Amor Amarillo, sí. Este tema es terrible. Gustavo Cerati haciendo Crimen. Dale. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. Quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Ahí donde no estás. verdad. Otro crimen quedará sin resolver. Insomnia, comunícate con nosotros al 1164-007047. Niti Hermanos, repuestos, calidad y precio en autopartes y accesorios multimarca, línea nacional, importada y original. Visite nuestra tienda en Avenida 7 y Vergara, Berazategui. Por consultas y o presupuesto, comunicarse al teléfono 4356-0169 o 6079-9261. Seguinos en Facebook e Instagram como Niti Hermanos. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Un tatuaje es una experiencia única, es una obra en tu piel y necesitas del mejor asesoramiento, confianza y calidad. Vic Bear. Trabajamos con todas las medidas de bioseguridad e higiene. En estudio privado, ubicado en Benito Pérez Galdós, 3671 Quilmes. Pedinos tu cotización al 1144-345688. Con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. BZ, energía sustentable. Empresa dedicada a brindar soluciones en energía solar, termosolares, sistema de energía solar para ahorro o cortes de luz, climatización de pileta, luminaria solar. Seguinos en Instagram, arroba BZ Energía Sustentable. Contacto 11-2255-6424. Avenida Touring Club y Camino General Belgrano, Berazategui. Insomnia en Radio Vox 102.9. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces. Atravesando el muro. El de Pinola fue un penalazo. Y rajuña la piedra. Esto es de, estas canciones de fogón. Sí. No? Bien de guitarrita. En la playa. Siempre hay alguno que se hace el. Se hace el rajuña las piedras. ¿Viste? Que quiere ganar las minitas. Un gran grupo este, ¿eh? Sí, Jenny fue. Poco tiempo. Pero sí, muy... le bastó para. Para tener un muy montón de éxitos. ¿Dónde están las estatuas? En Plaza en Corriente, ¿no? Están caminando en Mar del Plata. Ahí está. Plata. Y todo el mundo se saca fotos. Sí. Tendrían ellos que tener una estatua cerca del Luna Park. Sí. Que es donde terminaron su carrera grupal. Sí. Totalmente. Sí. Acá está en Corriente, está la del Medo y el Portal. Está, ¿no?, también la de. Por Capital, la del señor Porcel. También, sí. Nunca la vimos, pero sí. Está la de Ringo también. Acá la vimos con el amigo, con el Conde. ¿Qué Ringo? Que la de Ringo Bonavena. Che, aquí tengo que ver la serie de Ringo, ¿eh? Hablando de todo un poco. Ahí está buena. Por Puerto Madero. A ver y media... ¿Te embolaste? Sí, en Puerto Madero hay unas medias raras. La verdad ahí, que no va. Bueno, estaba la de Fangio, que ya no está también. Se fue esa. La sacaron, sí. Salió, Fangio, sacaron. Salió. Estaba buena porque se podía meter dentro del cochecito, ¿no? Sí, sí. Ah, la de Puerto Madero, que no está más. ¿Cómo la de Gabriel Schultz? La habían sacado, no sé por qué. El Fangio lo sacaron, sí. No, acá. Gabriel Schultz. Lo mandaron a marcarse. Sí, bueno, lo van a hacer bien ahora, ¿no? Igual, no. Lo pintaron un poquito. Lo mandaron a la granja. Hablando de Serú Girán, fue un grupo argentino que fue formado en 1978 por Charly García, Pedro Aznar, David Lebón. Y vamos a poner algo de David Lebón, me gusta. Y Oscar Moro. Uy, sí. ¿Sí? Moro. Músicos que ya eran ampliamente reconocidos por sus agrupaciones anteriores, que hicieron un montón de cosas. Para mí fueron los mejores de todos, ¿eh? Sí. Musicalmente. Sí, tienen un montón. Eran un dream team. Salir de la melancolía, Haití Leda, que se lo sacó después Fabiana Cantilo en este gran recorrido de, sí, de música. A mí me encanta. El disco de Fabiana Cantilo cantando todas esas canciones. Covers, es muy bueno. Muy bueno. ¿No te gustó a vos? No. A mí particularmente. ¿No te gustan los covers? ¿No te gustan los covers? No. Okay. A mí particularmente me gustaba más también Almendra. Uf. Pero Sui Generis fue muy masivo. Fue un momento muy importante para el rock nacional. Y para la Argentina. Entonces, claro, sí. Entonces, eso fue lo que marcó mucho Sui Generis. Esa juventud que descarrilada, que no encontraba una voz que los representara. Ellos empezaron en Brasil, en San Pablo. Sí, se reunieron todos porque Charlie estaba allá. En San Pablo. Lo contaba Charlie cuando estuvo con el enano con Ginsburg. Y fue muy gracioso todo. Estaban allá, lo llamó a Lebón, lo llamó a Aznar y después se sumó Moro. Sabés que acá en julio, hace como 2 o 3 años atrás, salió Andy Chernyaski, que contó esa, estuvo en ese momento exacto con Charly García en Brasil. ¿Sí? Así que en bueno. Bucios, no San Pablo. Sí, estaba en Bucios viviendo Charly. Sí, estaba de novio en con una brasileña. Sabés que estaba viviendo con una novia brasilera que tuvo años. Claro. ¿Sí? Así que Andy Chernyaski nos contó un poco eso. La verdad que es una genia. Todavía me sigue escribiendo. Así que en cualquier momento la voy a sacar de vuelta. ¿Te acordás? El pobre no pudiste venir. Yo justo ese día no vine. Sí, pero estuvo muy bueno, muy agradable, bueno, muy agradable, muy buena, muy buena. Decían que eran como el Queen argentino, los Beatles argentinos de esa época, ¿puede ser? ¿Serú Girán? ¿Serú? Sí. Por el sonido, por la diversidad musical que tenían. Porque no eran cuadrados, ni mucho menos. Tenía de todo. Te podían tocar un rock como un rock sinfónico. Claro. Le metían piano, le metían coros, voces. Sí. Yo iría ese bajo más era maravilloso. No un Beatle, pero un Queen. Sí, ¿no? Más sí, cerca. Lo pondría. No, Beatle es demasiado. Beatle es como demasiado. Es demasiado. Tenés razón. No llores por mí, Argentina. 1982. ¿Sí? Y este tipo de música me hace acordar a mi tío, ¿viste? Porque mi tío es re argentino, re rock argentino, pero del año 70. Mirá. 70, 80. Y Sui Generis, Almendra, Serú Girán, le encanta. ¿Sí? Este tema es en vivo, sí. No es el del disco. Porque no hay disco. No hay disco. De este tema. Es en vivo en obras. Mirá vos, Lucas, vino afilado, Lucas. Sí, todo no, me gusta. Argentina. Me gusta mucho, Serú Girán. Estuvo haciendo la semana pasada. Me gusta de chiquito, Serú Girán. Me gusta de chiquito. Como no le dejas hablar de deportes, tiene que meter algo más. Tengo que aprender. 1164-007047. No sabía que te gustaba Serú Girán, ¿eh? Me encanta. Mirá vos. ¿Qué te hizo? ¿Escuchar tu viejo? Mi padrino, Fachu. Ah, tu padrino. Fabián, en la vuelta a casa. Ah, él escuchaba. El papá Mauro. Claro, escuchaba rock nacional. Sí. Y es más o menos de la edad de mi tío. Entonces escuchaban todo lo mismo, ¿viste? Fabián, hombre más bueno que ese, no conozco. Crack. Sí. El mejor vecino. Un beso grande. El mejor vecino del barrio. Un pedido para toda la gente. Estamos viviendo un momento en el barrio, ¿sí? Sí. En general, esto es para que la gente se agolpe el día viernes 12 de octubre, calle 389, para la inseguridad, ¿sí? Bien. Que hemos estado viviendo justo en nuestra cuadra. Sí, enfrente de casa le tiraron a uno, le rozó la rodilla. Así que estamos yendo a trabajar, ¿no? A las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Tengo el video, 6 y media. Sí, sí, así que bueno, para todos los vecinos, ¿sí? Vamos a estar pidiendo un poco de seguridad. Sí, a ver si pueden cambiar una ley para que entren y no salgan más. Sí, 12 de octubre y 389, así no la pasamos tan mal. La esquina de Monterosa, sí, señor. Exacto, ahí es donde, porque ahí también hubo, ese mismo día hicieron como un raid delictivo. Vinieron por esa parte, le pegaron una pareja ahí en la parada. pero mal, y después le robaron a este chico y robaron otros más, así que es un... Sí, todo hasta camino final de verano fueron robando, ¿sí? Así que, sobre todo para la gente que sale temprano a trabajar. A mí no me la pusieron por 10 minutos. Sí. Así que, bueno, zafé como un campeón. Sí, porque siempre salís a esa hora. Claro, yo así salí 7 menos 20 y ahí el choreo fue... Qué impotencia, ¿no? Genera impotencia ya es hartazgo, impotencia, fastidio. Sí. Yo los estoy escuchando y me va subiendo un calorcito. Sí, por eso no tocamos los temas. Por eso, no, pero qué bueno, cosa, ¿no? Los invito a todos los vecinos. 12 de octubre y 389, viernes 18:30. Vamos a estar haciendo todo tranquilo. Hay que estar. Hay que estar y decir las cosas como son. 9:20 de la noche. Llámanos al 1164-007047. Dentro de un ratito lo vamos a tener a Polito del otro lado, que nos va a estar contando, ya ultimando los últimos momentos de la gran fiesta que se viene, el Reencuentro Project, que se viene con todo, ¿eh? Nos podés escuchar en www.fmradiobox.com, y si no, te bajas la app, la del Lobo Negro, 102.9 Radio Box, y nos escuchás desde cualquier parte de las provincias, del mundo, del planeta, de donde todo vos quieras. ¿Sí? Vamos a ir con el próximo tema. Y obviamente estábamos hablando de todas estas bandas, Leyenda y Serú Jiménez, todos tienen un denominador común, ¿no? Claro. El señor, el maestro Charlie García, haciendo este tema que me encanta. Charlie, me siento mucho mejor. More. Y ahí se va la dama del rock nacional que tantas bandas acompañó con algún coro, con una versión. Fabiana Cantilo haciendo Mi Enfermedad. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9 de 21 a 23. La mejor música nacional de los próceres. Hoy sí, nacional. Hoy estamos bien nacionales. Exactamente. Y del otro lado tenemos a nuestro amigo, el señor Gustavo Polito. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda toda esa gente hermosa ahí? Qué lindo estar ahí con ustedes, ¿eh? ¿Cómo la verdad estás? Que bien, fantástico. La vez que estuve ahí la pasamos genial. Bueno, me alegro. Claro, él dice gente que... hermosa porque yo estaba afuera ese día. Pará que yo volví. Soy Ariel el que te dejó el lugar. O sea, somos los hermosos y yo. ¿Sabés? Por las dudas, para que me salude también. ¿Ustedes me oyen? Sí, sí. Perfecto. Sí, perfecto. Hola, hola. ¿Te escuchás? Hola. ¿Nos escuchás? Te escuchamos bien, ¿eh? Él no se escucha. Se produjo un error. Vuelve ay. A intentarlo. Ay, se produjo. ¿Pero qué era GPS? Sí, ¿no? Hostia. ¿El cablecilio? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar el video. Mientras tanto. Ahora chao. Volvemos a llamar. Ahora lo volvemos a llamar. Puede fallar el día de sí. Está. Usan duro. Duro, duro. Duro, bueno, duro, mientras tanto, mientras lo llamamos de vuelta a Polito, 1164. Gol de 007047. El Pepe Sanada. Venía el Pepe San. Gol de Lanús, sí señor. 1-0. 1-0 con. En Mendoza, a Godoy Cruz. Gol de Lanús. No sé quién es, no lo distingo de lejos, olvídense. Bueno, Lanús ya se va acomodando en la tabla de posiciones. Ahí está, hola. ¿Eh? A ver ahora. Hola. Hola. ¿Hola? Micrófono silenciado, señor. ¿No? A ver. ¿Aló? A ver, ¿nos cortó? Ahora llamamos de vuelta. Vamos a insistir. Las comunicaciones en está, Argentina 2023. Trojansky, me parece. Hola, hola. Ahí está. ¿Hola? Ahí estoy. Ahí está, ¿nos escuchás mejor? Ahí está. Porque teníamos conectado justo un cablecito y bueno, entonces no. Ya está todo. Acá el operador técnico es una masa. Bueno, buenísimo. Estábamos diciendo que, bueno, estamos con Gustavo Polito. Estamos acá con los chicos y estamos queriendo ver cómo va todo con el tema este de la fiesta. Mira, inmejorable. Qué bueno, qué bueno. Mucho. Se vienen cosas diferentes, o sea, que se agregaron cosas a la fiesta. ¿Alguna sorpresa que queramos saber nosotros, que tengamos la primicia? No te puedo contar porque son sorpresas. ¡Esa! Bien, me gustó. No, sí, qué sé yo, viene bien, viene lindo. Hay mucha gente, siguen entrando llamadas todo el tiempo, mensajes, pidiendo entradas, quieren ir, quieren participar, quieren estar. Tenemos, bueno, sí, qué sé yo, va a haber sorteos, un montón de cosas, qué sé yo. Tenemos tres DJs que van a estar tocando, como dicen, ¿no? Tocando los DJs esa noche. Sí. Y bueno, bien, con mucha expectativa. Mucha gente que cuando le das la entrada la agarra y dice, ¡ay, qué emoción! ¿Viste? Así como que la estruja como si tiene un muñequito. Sí. Y se quedan, nada, como imaginando el momento, queriéndose ver, qué sé yo. Te encontrás con algunos y te dicen, ¿qué hacés? ¿Cómo andás? ¿Estás hecho mierda? Otro dice, che, estás igual. Pero bueno. La clásica, sí, sí. Esa, siempre hay gente que nos ve, ¿viste? Otra parte que no tiene que ver. Siempre hay un claro, hijo. Claro. Viste vos, es así. Pero no, la verdad es que viene re lindo, re lindo. Se está trabajando mucho. Es algo de no parar, ¿viste? La verdad que todo el equipo, todos están a full. Bueno, yo te pregunto, Gustavo, te pregunto por Marcelo, porque Marcelo la verdad que estaba muy ansioso con el tema, que dice que va a haber un bar tipo Hooters, con pechugonas y demás, y que va a haber chicas bailando en el caño. ¿Eso es cierto? Es por él, no por mí. Vos sabés que yo, nada que ver. ¿Alguna jaula, algo? Mirá, no, la verdad es que hay... No, jaula no tenemos, pero caño puede haber, caño sí. Es buena, ojo, Es buena, mirá, hay... Ahí se puso, ahí se puso. Dios mío, bueno, sí, decinos, sí. ¿Cuándo se hace así la gente te vuelve a escuchar? Obviamente yo los vivo diciendo todos los lunes, pero que de tu boca es mejor. Mirá, sí, es el sábado que viene a las 11, 23 horas, en área costanera, al lado del Cook. Y bueno, ahí arrancamos esa hora. Los que vayan llegando primero van a tener seguro algún regalito, algo extra, un regalito, una atención, algo, bueno, sí, sí, algo, algo bueno. Para los primeros. Eso está bueno. Sí, va a haber regalo de los sponsors. Va a haber regalos nuestros, va a haber de todo un poco, bueno. Mucha... ¡Qué lindo! Sí, la verdad es que sí, mucha emoción, viene gente de afuera, hay un amigo que viene de Estados Unidos y que se trae una bandera para que la firmen todos los que puedan, la verdad es que gente de España, vienen del sur, bueno, viste que muchos se fueron a otras provincias, sí. Y es como que, che, mirá, estoy en Córdoba, quiero ir, ¿cuándo es? ¿Cuándo puedo? ¿Cómo? O sea, todo por redes, ¿no? Se enteraron y bueno, nada, qué sé yo, se vivencia algo emocionante, ¿viste? Ah, va a ser groso. Va a ser groso, en serio. Sí. Esto, Y aparte de lo lindo, mirá, de lo lindo de la fiesta, ¿no? De volver a encontrarse. El lugar que lo hacen es increíble. O sea, sí. El lugar, área costanera, está muy bueno para una vuelta como la que esperamos así de proyecto. Qué bueno. Bueno, ¿ustedes van a ir? Claro. Olvídate. Vamos a ir a las 5 de la tarde. Estamos transmitiendo de la puerta, ¿no te dijeron? Ya estamos hace frío acá todavía. Si querés podés mandar un par de sándwiches, estamos en la puerta. Bueno, no hay problema. Sí. Digo, ustedes sí, obvio. O sea, yo se los dije el día que estuve ahí. Que están todos invitados, los esperamos. Espectacular. Nada, se presentan en la puerta, che, acá viene Radio Box y listo, y ahí estamos, y entran todos de la mano de Gise, ahí adentro. Ahí adentro, de la mano de Gisela. Ahí está. Y nada, sí, obvio, los esperamos. Una pregunta, Polito, estilo de música, ¿cuáles van a ser los estilos de música de los tres DJs? ¿Se puede saber? ¿Qué te gustaría escuchar? Y a mí me gusta mucho tecno de los 90, como para escuchar, que suene bien a full. Mirá, hubo reuniones entre los DJs, nosotros nos juntamos con ellos y la verdad es que tienen todo muy aceitado. Sí. También en el Instagram de Project, la gente pidió temas y se tomó nota de todo. Mirá. Esto va a tratar de generar algo así como un poco para cada uno, ¿viste? Lo que la gente quiere, ¿entendés? Sí, sí, sí. Mirá, bueno, lo que la gente quiere, bueno, se va a esperar por eso, porque que puedan disfrutar y darle lo que la... Hola. ¿Se fue? Ahí está. ¿Onda? ¿Viste que...? ¿Ahí estoy? Sí, ahí está, sí, había perdido la señal. Volvió, genial. No, pues justo dije, los DJs son especiales y se cortó. Para mí que fue el DJ. ¿Quiénes son? No, nombranos digo, los DJs que van a estar. Sí. Nano Bellieri. Sí. Que estuvo en la disco mucho tiempo. Diego Ballesteros, que estuvo en la disco mucho tiempo. Y tenemos un DJ invitado, que es Nicolás Chamorro, que ustedes lo conocen. Sí. Y que, bueno, Nico va a estar ahí tocando también. Digo, ellos... entendieron que la fiesta es para la gente, ¿viste? Claro. Entonces van a hacerlo para la gente. Buenísimo. No es que eso cada uno genial, va a imponer es genial. Sí. Claro, no es que cada uno va a hacer su estilo o va a imponer su onda, no. Se habló con eso y bueno, incluso todo el equipo, ¿no? Porque vos pensás que se está trabajando para esto y hay que tener mucho cuidado, porque si la gente va y la pasa mal, es como que... Olvídate, no vuelve. Es, el DJ es el alma del equipo, ¿me entendés? Sí. Es el alma de... no sé si decirte Messi, pero es algo como muy importante, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Sí, la música hay, es importante. Donde hay fea música, yo la paso re mal siempre. Otra pregunta. Claro. ¿Las entradas dónde se pueden conseguir? Mirá, las entradas ahora en este momento se pueden conseguir a través de, si entra a nuestro Instagram, lo pueden ver, es disco-verazategui-project o project-disco-verazategui, siempre me confundo, pero si ponen project les va a aparecer en Instagram, sí. Ahí está toda la información para que puedan adquirirlas, tenemos dos puntos de venta, uno en Quilmes que es CISO, que es bueno, Coafer y todo lo demás, ¿viste? Sí, sí, sí. Sí. Y el otro es en Berazategui, Guillermina Vividal, donde está Bellieri, que son los chicos que atienden ahí, y ahí también se puede adquirir. Pero si entran al Instagram lo van a ver, están todos ahí, los todo muy, muy, muy detallado. Ah, y después también hay teléfonos donde pueden llamar y a esos teléfonos acceder a las invitaciones. Bueno, a contactarte sí. Con. Claro, si quieren, se los digo los teléfonos. Sí, ¿no? Sí, no claro. Hay problema, ¿sí? Oh, claro. Bueno, uno de los teléfonos es 11 26 28 24 98. Ahí llaman y preguntan o mandan un mensajito. El otro es 11 40 79 17 21. Perfecto. En esos números nos pueden encontrar a nosotros, a todos los chicos del equipo, qué sé yo, puede atender, no sé, Ruth, N, Vero, Gus, Luis, Toto, Toto, sí. Cualquiera te puede atender. Perfecto. Buenísimo. ¿Va a haber alguna mesa VIP, algo por el estilo, alguna zona VIP? Sí, hay mesas VIP, ya están, bueno, la mayoría están todas reservadas. Ah, mirá qué bueno. Sí, hay, pero... Viste, qué sé yo, por ahí siempre puede haber algún lugar. La verdad es que el equipo está justamente trabajando en la diagramación, todo para ver, viste, cómo va. No sé si quedará alguna, la verdad es que en eso no te sabría decir, pero... Mirá qué bueno. Pero sí. Te diría que no, que casi están todas ya, sí, están todo completo. Bueno, joya. Gustavo, sí. Te hago una consulta. Sí. Yo fui de la época de Project y disfruté mucho, fue la época de los shows en vivos. Sí. ¿Tenemos alguna sorpresita? No, ahora bueno. No, ¿sabes por qué? Porque están planeando otra fiesta, me imagino. Y posiblemente, claro, seguro. Pero es que sí, se habla, viste, de algún show futuro o algo para hacer. Pero bueno, como decimos nosotros, esta fiesta es para nosotros, es claro. Para la gente. Claro. Porque si vos llevas una banda, tiene que ser. O sea, convoca a la gente que le guste esa banda. No, pero no me refiero quizás a una banda. Puede ser una banda que haga tributos. O sea, nada que ver. Preguntaba si va a haber algún tipo de show en vivo, nada más que eso. O sea, no, obviamente no. Que sí, no vas a traer como en esa época a Ilia Kuriaki, por ahí solo los que quieran ver a Ilia Kuriaki. O a los Cadillacs. Era otra cosa. Claro. Sí, obviamente que sí. Pero preguntaba más que nada si íbamos a tener algo del formato en vivo que hubo en su momento en Project también. Mira, eso está muy latente, ¿viste? Es algo que se charla mucho, pero bueno, en esta primera edición de Project Celebration lo dejamos así como en stand-by para ver qué está pasa. Está perfecto, a ver qué claro. Sigue. Sí, obviamente. Perfecto, muy creo bien. Creo que todo esto va a depender de la gente y de la onda que uno perciba, ¿no? Seguro que sí. Pregunta. Vestimenta, dime. Acá hay que elegante sport, ropa deportiva, ¿cómo está? Gorrita. Mira, ¿a qué época del proyecto? Que... OJ y Bermuda por ahí te da frío. ¿Se puede con las Crocs? Pues, sí, yo creo que sí. Ahora no sé si te dejarán pasar, pero se puede ir. Ah, creo que algo, qué sé yo, la gente tiene que ir vestida que se sienta cómoda, sí. Y no sé qué decirte, porque ahora no es como que hay un estilo, ¿viste? Es verdad. Qué sé yo, cada uno va a ir, muchos me preguntan, ¿viste? No sé, desempolvá los mocasines, ¿viste? El sacón de cuero. Claro. Sí, eso es algo muy está personal. Buena para, y cada está uno buena para ir con una camisita. Está ir bien vestida, copado, claro. Sí. Es una ocasión especial. No todos los días. No, yo no. Obviamente que lo vemos así, pero digo, qué sé yo, ¿viste? Tampoco le podés imponer a la gente claro. algo no, y vale. decirle de qué manera, porque es entrar en un terreno un poco delicado, ¿viste? Pero sí, es obvio, verdad, nosotros queremos que... no se puede hacer lo que se hacía en los 80, decir, vos no podés entrar porque estás vestido de tal o cual manera, eso claro. es una aberración, ¿no? Sí, es como... claro, es como, no sé, viste que antes en las escuelas los pibes no podían usar una gorrita. Como si usar una gorrita lo haría menos inteligente o menos... Y no tiene nada que ver, eso es algo absolutamente fuera de lugar y que se vistan, viste, como uno quiera, pero sí, qué sé yo. Es como que la gente va a ir linda, olvídate. Cada uno se va a poner lo que le va a poner sentir todo bien el ropero y... encima. Sí, tal cual, sin duda. Algunos nevados, vamos claro. a ver. Unos nevados. Los nevados. Oh. Bueno, había lugares que no los dejaban entrar. Me acuerdo a los que iban con nevado. En otros discos, sí, me acuerdo. Como que lo veían... no sé, te hablo hace muchos años, ¿no? Sí. No, esto es como muy cheto, ¿viste? Acá somos más rock. Ah, mira. Andá, nevate el pelo y después volvé, así te tiraban. No, tremendo, sí. Yo tengo los zapatos con chapita todavía para llevar también. Eso está buenísimo, juegan en primera. Bueno, Poli, olvídate. Nos estamos viendo el fin de nos semana. Nos vemos el sábado, olvídate. Fantástico, che, sí, los espero. Déjame mandarle un saludo a Mariel ahí que está escuchando, es una de las que está trabajando también por Mariela, querida, acá te mandamos un abrazo, gracias por todo tu aporte, a Héctor, a Marcelo, a N, a Ruth, a Vero, a Gus, a Fer, a Toto, a Luis, a todo el equipo que está poniendo mucho y está trabajando un montón para que esto pueda salir bien. A la familia de todos que está bancando, porque aunque sí. parezca que no sabés qué movida, que te saca de lo habitual. Claro, claro. Y bueno, nada. A todos, muchas gracias a ustedes, principalmente que siempre estuvieron poniendo una onda bárbara y que, cuando fui con mi hijo vino, pero re contento traelo de estar ahí con quieras, ustedes. Traelo cuando quieras, a nosotros están, nos cayó. Están súper invitados, los dos están súper invitados. Ah, sí. Sí, la verdad es que nos encantó y la pasamos muy bien. Bueno, muchas gracias. Pará, no te vayas, tirá toda la info de vuelta. Dale, sí, bueno, te digo. Entonces es, los teléfonos es 11 40 79 17 21. El otro es 11 26 28 24 98. Sí. Y el Instagram o el IG, como se dice sí. ahora, es project-disco-brazotein. Ahí va. Perfecto. Bien. Ahí está. Guión bajo disco-brazotein. Escriben y les contestan rapidísimo, ¿eh? Sí, sí, el equipo no sabe cómo está. Sí, a full. Sí, tal cual. Entonces, este sábado desde las 23, área costanera. Quilmes. Ahí los esperamos sí, a todos. Cual. Nos encontramos todos ahí. Sí. Y los que llegan tempranito tienen regalito. Así que el que madruga. Dios lo ayuda. Dios lo ayuda. Nos estamos viendo, Poli. Un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Y no se olviden que acá con un mensajito era el 1164-007047. Entrás por un par de entraditas para ir a la fiesta. De la mano de Gisela. De la mano. De Gisela. ¿Viste? Ahí está, de la mano de Gisela. Vamos a entrar. Bueno. Lo que es ser quilombero, ¿eh? ¿Viste? Lo que es ser caradura. ¿Vamos con música? Vamos con el próximo tema. No le dejemos que elija un tema, mirá. ¿Cuál? A ver. Fito Páez, 11 y 6, dale. Búscanos en nuestras redes sociales. Insomnia y entérate de todas las novedades. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Verazategui. CR. Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia. Peinados. Coloración. Alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen. Maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex. El lugar que estabas buscando. Taller NB. Mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica, aire acondicionado y electricidad del automotor. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook e Instagram como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono 11 40 41 3215. Avenida Mitre 5083, Espeleta. Insomnia. Comunicate con nosotros al 11 64 00 70 47. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Escuchá. Quisiera ver al Diego. Ah. Y sí, porque no lo, yo lo identifico con el con la canción de Diego Maradona, ¿no? Con el, esta canción o no. Un Juanse que está recuperado, que está más tirado al espiritual. Exactamente. ¿Sí? Y vamos a ir con el señor Luca. Menos mal, porque si seguía con la cocina. Ay, Dios mío. Lucas García, te voy a hacer una pregunta. Acá dice: sí. Rodrigo De Paul envuelto en un nuevo escándalo por salir con Tini Stoessel en vez de estrenar. Oh. Ya salió campeón del mundo, que haga lo que quiera. No, la verdad que no tengo idea, pero. La huesuda lo está retirando. Sí, lo está retirando. Ay, la muchacha. Pero yo creo que le gustan más las cámaras que la pelotita, por lo visto, a Rodri. Nuestro querido Rodrigo De Paul, el motorcito de la selección. Lo bueno es cuando viene a jugar a la selección, se lo toma muy en serio. A mí yo es ya se lo un dije jugador a Tini. De selección el tipo. Yo a Tini le dije, miércoles y viernes yo juego a la pelota a las 8. No te rompa los quinotos, está perfecto. Esto es así. Hay cosas que no se negocian. No, seguro. A mí me da la sensación de que De Paul salió campeón del mundo y ya está. No le importa nada. Bueno, señor. Bloque deportivo. Deportes. En el recuerdo. Comentanos un poco a ver qué es lo que estuvo pasando el fin de semana. ¿Qué es lo que nos dejó la última? ¿Vamos a robo del siglo? Sí. Vamos a robo del siglo. Robo del siglo no es solamente una película, solamente. ¿Por qué? Porque se dio un nuevo capítulo, esta vez en Avellaneda. Independiente empató 1-1 con Racing, un Independiente que mostró otra cara con un nuevo técnico, con el apoyo de la gente. Luego de la payasada de Doman durante 6 meses diciendo que iba a levantar el club, no lo levantó. Que iba a sacar a los Moyanos, no lo sacó. A los besitos con Ritondo, a los besitos con Moyano, a los besos con Grindetti. Ahora que Grindetti es el presidente de Independiente por 90 días, hasta que seguramente elijan a Marconi, Dios mío y la Virgen, que Dios los ampare a los hinchas Independientes. Cuando sea técnico, cuando sea el presidente. ¿Por qué? Porque Marconi padre estuvieron cuando descendió Independiente con Cantero. No se olvide la gente Independiente. Ojalá fueron parte de un descenso. Claro. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, Doman y compañía dijeron, vamos a sacar a los Moyano. ¿No? Bueno, la única que era nueva era Doman. Claro. Que fue una, para mí una pantalla. Hoy, para mí fue una pantalla. Dijeron, bueno, gracias, maestro, por todo. Y se pusieron de acuerdo, le vamos a hacer la contra en todo lo que él pide para que se las tome. De hecho, dicho se las tomó. Hecho. De repente, Zielinski, que había dicho que no, apareció. Yo me hago preguntas, ¿eh? No asevero nada. Al que me quiera retrucar, ahí están abiertos los teléfonos, no hay problema. Yo me hago preguntas. Claro. ¿Por qué antes no y ahora sí? Yo, es todo muy sugestivo. Por lo que tenía entendido, justamente fue Doman el que dijo que no. Porque, y ahora sí. Ahora porque Doman dijo que quería un técnico sacapuntos y por eso lo había propuesto a Zielinski. ¿Qué pasó? Aparentemente había recibido amenazas. ¿Zielinski o Doman? Doman. Le han puesto pancartas acerca de que Independiente no necesitaba un técnico sacapuntos, sino un técnico que vaya con la historia de Independiente. Sí. Muchachos, yo soy hincha de Independiente desde hace 46 años, desde el momento en que nací. Y los 80, los 70, Chapacán, la gloria, no son esta época. Hoy necesitamos sumar un poco y como sea. Claro. Después, cuando mejoremos, todo claro, lo que vos quieras. Volvamos al paladar negro, a la gambetita, pero hoy hay que sumar. Totalmente de acuerdo. Y hoy, si bien a mí no me gusta Zielinski, Falcioni tampoco me gustaba y sin embargo sacó prácticamente dos tercios de la cantidad de puntos que jugó. Entonces, hay que ser consciente de que lo primero que tendrían que haber hecho fue no dejar irse a Falcioni. Total. Un señor que cuando lo echaron y lo volvieron a llamar, volvió. Un señor al que le cortaron el contrato y dijo, yo cobro hasta el último día que laburo. No dijo, el contrato sigue hasta julio. Un genio. ¿Se entiende? O sea, un tipo que mal pensó en Independiente. Y nos vendieron que iban a traer, este muchacho Doma nos vendió que iba a traer a Pep Guardiola. A Pep Guardiola a dirigir Independiente, algo que no va a pasar nunca. No. ¿Sí? Entonces. Por más que lo compre Citigroup. Claro, no. Por más que no. A ver, lo mejor que nos puede pasar, como venimos hablando y yo pienso hace rato, es que entremos a ser parte de un gerenciamiento de un grupo importante. Hoy la propuesta está por intermedio de Gaudio, junto con el Fondos Cataríes. El jeque que le puso la capita negra a Leo Messi. ¿Ese jeque fue el mismo? Ese es el jeque que está con Gaudio tratando de gerenciar. ¿Pero ese fue el mismo que le puso la propaganda a Boca por 30 sí, millones de dólares? No estoy seguro. ¿Y se la retiraron? No estoy seguro. ¿Cuando vino Riquelme? ¿Sabes que no estoy seguro? ¿Y por qué ahora te pensás que Riquelme no tiene publicidad? Porque y encima cuando van a negociar nada le dan dos mangos. La camiseta de Boca. ¿Por qué? Hay mucha política atrás. Es todo un negocio. Mucha política atrás. Ducaten Seilen en su programa lo dijo. Tiene razón. Que había dos equipos a los que tenían que entrar cuando se trajo la Superliga para privatizarlo. Uno era Boca y el otro era Independiente. Esto vino todo en su momento, Superliga. Vino de la mano de Marcelo Tinelli y Mauricio Macri. Sí, o sea, señor. No es por criticar, o sea, yo estoy diciendo cosas que pasaron. O sea, no estoy en contra del gerenciamiento en los clubes. Datos, no opinión. Creo que Superliga y todo lo que viene con los gerenciamientos van a subir el nivel de los clubes en la Argentina, va a subir el nivel del fútbol, sí, ¿sí? Como juego en la Argentina, y vamos a estar un poquito, quizás un poquito más europeizados dentro de lo que somos nosotros. Sí. ¿Sí? El potrero europeizado. Sí. Que no creo que esté mal. No creo que esté mal. A ver, es lo que hablábamos hoy. Los clubes es. Hay un romanticismo en el medio. Ya está. Luna de Avellaneda fue una película, muchachos. No. Ya está. Se terminó, esos clubes ya no existen más. Hoy es todo negocio. Y para que esto subsista. Así se maneja clubes grandes como River. River se maneja como un gran negocio. Por eso el estadio Monumental se llama Más Monumental, porque le dan guita por llamarse Más Monumental. Defensa y Justicia está como está, porque lo agarró un grupo extranjero. Quilmes subió como subió cuando lo agarraron los grupos. Entonces, hay que ser sincero. Hoy la plata mueve el fútbol. Claro. Entonces. No nos podemos hacer más los tontos. ¿Querés disfrutar de un buen espectáculo? Y bueno, lamentablemente tiene que haber plata de por medio. Hoy ya la sociedad de fomento no existe. Bien. Los gallegos que manejaban Independiente ya son historia. Exacto. Contanos qué pasó en el fulbito. Tenés razón, lo que pasó en el fulbito, pues bueno, lo robaron a Racing. Ah, perdón, a Independiente. Le saltó la ficha. No, jamás. Qué botón. No. Soy más adepto a los equipos grandes. Lo robaron a Independiente. Iba ganando 1-0, jugando muy bien. Sí. Racing, que lloró toda la semana. Racing, escondidito en la cancha. Quiero ver dónde están los fantasmitas que habían puesto en la puerta. ¿Vos podés de la creer? Increíble. ¿Viste? Qué el penal que le cobran a Vallejos es un papelón. Es un papelón. Una vergüenza. Y es una vergüenza lo que dice el árbitro después. Y Marconi... Pero aparte reconoce, el empujón empezó afuera. El primer empujón es falta, no el segundo. Es natural que por inercia se van a caer y van a terminar adentro del área. Padre, ¿qué me estás diciendo? Bueno, cobró mal para mí un penal. Luego, y creo que hubo otro que podría haber cobrado a favor de Independiente. Sí, señor. Sí, señor. Que no recuerdo quién fue que lo enganchó con el brazo. Exacto. Y no lo dejó continuar. Exacto. Pero bueno, continuando. Supongamos que ese pudo haber sido un rosa. Exacto. Bueno, pero en realidad lo robaron para mí a rojo. Continuando con la fecha, Boca perdió con Estudiantes 1-0 en la Bombonera. Tercer partido consecutivo que Boca pierde en la Bombonera. Esto no pasaba desde 1970. Mira. Sí, por lo que se dice, silbado prácticamente por el 70% de los estadios. Sí, señor. Huracán Argentinos empataron 0-0. Gimnasia perdió 2-0 con Belgrano. Lo dicho, Racing Independiente 1-1. River sobre el final, sobre el último suspiro del partido, le ganó 1-0 a Newell, sufriendo y bastante. Qué error, ¿eh? Qué error del arquero. El arquero se salió a tomar mate, no sé con quién. No había, le prometieron un mate, no estaba. Linda contra en la última jugada del partido de River, ganó 1-0. Y. En este momento están empatando Lanús y Godoy Cruz 2-2. Empezó ganando Lanús en el primer minuto de juego y continúa ganando Atlético Tucumán 1-0 a Rosario Central. Puntero, las posiciones, puntero, el puntero del campeonato. A ver. River. Banfield volvió al triunfo también. Volvió al triunfo Banfield, por eso Sarmiento, mañana, muchachos, salgan con pilotos. Salgan con pilotos. ¿Sí? River, 30 puntos, San Lorenzo, 24 puntos y 5 equipos con 21 puntos. Talleres de Córdoba, 21, Defensa y Justicia, 21, Belgrano, 21, Rosario Central, 21. Decía 5 porque hasta el momento estaban con 21 puntos también Lanús, pero bajó, tiene ahora 19 puntos porque está empatando parcialmente 2-2 en Mendoza con Godoy Cruz. ¿Dónde está Boca? La posición décimo novena con 14 puntos. Racing está noveno con 18. Y en la posición número 26, con 10 puntos, está Independiente. A 2 puntos. En descenso directo está Unión de Santa Fe. Peligroso panorama para Independiente, pero bueno, ya tiene técnico, mostró otra cara y creo que va a salir adelante. Esto fue todo lo que pasó en el fútbol argentino. Estuvo lindo. Sí, todo lo que pasó en el fútbol argentino. ¿Viste los fantasmas que tuvieron en la sede de Independiente? Sí, me parece una estupidez porque... Está arriesgado, ¿no? Arriesgado porque te vuelve en contra, casi perdés el partido. Fue tan arriesgado que salieron con 5 defensores. Así destruí todo el rojo, qué miedo, ¿no? Que nos tienen, mirá vos. Es que... Muchachos, Independiente está dando 38 años de ventaja en la Copa Libertadores y nadie lo ha alcanzado. Bueno. No es por nada, chicos. No es poca cosa. No es por nada. No, pero digo en lo que es seguridad, ¿no? Arriesgarse a ir a una sede... la verdad que sí, hacer con todo con bengalas, todo vestido de fantasma. ¿Dónde estaba la policía? Porque están cortando también la avenida. La avenida Mitre. Porque sí. Una arteria. Una arteria principal de acceso a la capital federal. La estaban cortando. Para mí era peligroso. Eso. Otra cosa, es lo último que digo al respecto. Antes de que se vaya a Dómano después, en ese día, entraron a la cancha Independiente a hacer grafitis amenazantes. Es verdad, sí. ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Me vas a decir que con las 300 cámaras que hay alrededor de la cancha, la seguridad que tiene que haber dentro del predio del estadio, entró un ñato a escribir eso. Vamos, no somos giles todos, ¿no? Amenazando que iban a matar a un dirigente. Perdónenme, bueno, pero me cuesta creer todo. Tenía miedo del clima que íbamos a tener el próximo domingo. Hay mucho tufo, ¿no? Este último domingo, de hecho, se discutió si se jugaba con público o no. Cagazo es poco en los dirigentes. Sí, se va a discutir. Por eso también cambiaron el horario del partido. Horario, ¿a qué hora era el horario antes? El partido en un principio era a las 19. ¿Viste? Se cambió a 4:30, se cantó. 16:30. Bueno, no cansemos más a la gente, bueno, vamos a escuchar música. ¿Qué? Pero yo quiero seguir puteando. No. Hoy está enojado. Ya está, como diría un amigo, a llorar a la iglesia. Ya está. Escúchame, seguimos con. Música. A ver, un poquito de. Ahí está. Oh, qué hermoso. Los Abuelos de la Nada, lunes por la madrugada, dale. We'll be right back. Insomnia. No te duermas, te hacemos compañía. Ausencia, imágenes paganas. Insomnia. Comunicate con nosotros al 11 64 00 70 47. Niti Hermanos. Repuestos, calidad y precio en autopartes y accesorios multimarca. Línea nacional, importada y original. Visite nuestra tienda en Avenida 7 y Vergara, Berazategui. Por consultas y o presupuesto, comunicarse al teléfono 4356-0169 o 6079-9261. Seguinos en Facebook e Instagram como Niti Hermanos. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Un tatuaje es una experiencia única, es una obra en tu piel y necesitas del mejor asesoramiento, confianza y calidad. Vic Bear. Trabajamos con todas las medidas de bioseguridad e higiene. En estudio privado, ubicado en Benito Pérez Galdós, 3671 Quilmes. Pedinos tu cotización al 1144-345688. Con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. BZ, energía sustentable. Empresa dedicada a brindar soluciones en energía solar, termosolares, sistema de energía solar para ahorro o cortes de luz, climatización de pileta, luminaria solar. Seguinos en Instagram, arroba BZ Energía Sustentable. Contacto 11 22 55 64 24. Avenida Touring Club y Camino General Belgrano, Berazategui. Insomnia en Radio Vox 102.9. Escucha, estas mujeres, las viudas e hijas de rock and roll, ¿sí? Ah, yo pensé que era una serie nomás. No, eran las viudas e hijas. Ay. ¿Sí? Estaba María Gabriela Puma. María Gabriela Puma, mirá, claro. ¿Quién más estaba? Vivi Telas, me parece. Yo me acuerdo siempre de ella. Sí. Bueno, ¿a qué número nos pueden llamar? 1164-007047. Nos llamás, nos mandás un mensajito de audio y entras en el sorteo también por las entradas. Claro, para si no llaman, me las quedo todas yo y las ya vendo. Está. Ya está. Re mala. Tenemos 58 entradas. Hoy es la última oportunidad. Si no mandan, sí, mensaje no, de si audio, no mandan, ya está. Después que no me vengan. Chance. Ay, a ver. Porque no. No, ya está, fuiste, no, amigo. No. Bien, las viudas eran María Gabriela Pumer, Mavi Díaz, Claudia Cinesi y Claudia Ruffinati. Creo que están todas, menos María Gabriela Pumer, que todavía se sigue teniendo el interrogante de qué realmente es lo que le pasó, ¿sí? La dejaron así, la dejaron, ¿no? en el hospital tirada y nadie sabe realmente lo que le pasó, ¿sí? Lollipop, bikini a lunares amarillo, ese diminuto. Sí, Lollipop. Bikini a lunares amarillo, diminuto, justo. 1985 es este tema, así que bueno, recordando un poco los próceres del rock. María, sí, Gabriela, que supo estar, sí, también con Charlie con mucho Charlie tiempo tocando. Creo que la única que lo bancaba a Charlie era María Gabriela Pumer, ¿sí? Y son los locos lindos juntos, ¿viste? Sí. Bien, llamanos de vuelta, te vuelvo a repetir. ¿Tenemos un audio? A ver. La Radio Vox, ¿cómo andan acá? Guille. Guille, bueno, ya me parecía raro. Pero seguro, acá, estoy escuchando. Así que bueno, vamos. Saludo para Marce, para Gise, Aguanto, dale, abrazo gigante. Hoy está como medio apagadito. Sí, debe estar es medio cansado. Gracias, Guille. Pensé que no iba a mandar mensajito, mandó. Bueno, él está ahí, ¿viste? Se ganó una entradita para... Ahí está, para el sábado. ¿Será que puede venir él o no? No sé, creo que es menor de edad, ¿no? Es menor de edad. Por la voz es menor de edad. Es que saludo no creo para que... Guille, DJ. Una claro. Entrada para el papá, entonces. Para el papá. 11-64-007-047. ¿Cómo lo encontrás a Guille? DJ Guille. O Guille DJ. ¿Cómo, no, cómo está DJ en YouTube? Guille. Tiene unos remixes. Lo tenemos que traer, ¿eh? Tiene unos todo, remixes. La verdad que... Y además sabe muchísimo de música sabe también, ¿eh? Mucho. Así que cuando quiera está invitado. Así que bueno, que mando un mensajito. Eso diciendo... sí, nos pasa y habla peor que yo, imagínate. Así que no, hay que hablar más que yo. No sé si tanto, ¿eh? Gisela, mirá. Tampoco exageremos. Gisela se despierta a las 6:30, 7. ¡Que te quieres, que te guau, guau, guau, guau! Hablando. Se va al colegio, habla todo el día. Viene acá a casa, sigue hablando. Viene al programa, sigue hablando. Llegamos a casa, sigue hablando. No, es que cosa conmigo nadie se habla. Maravillosa. Aburre. Yo me acuerdo, Martina, cuando era chiquita, yo le decía Super Hijitus. ¿También? Y era papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá. 11-64-007-047, dale. Pero cuando no habla porque está caliente, está... Ah, olvídate, está sí, caliente, sí, como una pipa. ¿A mí me estás diciendo? No, o tiene porque sueño. Tengo mucho sueño. Bien, ahora ya me enojé. Ah, no, mentira. Listo, ahora empieza el programa. Vamos con el próximo tema, a ver, hacer o sonar... Próximo tema. Un cachito, escuchá. Miguel Mateos, que fue... antes de ser Miguel Mateo, obviamente, siempre se llamó Miguel Mateos. ¿Miguel Mateo, un prócer? Sí. Un gran internacional. Sí. Primero con Sass, ¿no? Que se hizo conocido con Sass. Y, obviamente, este tema, Perdiendo el Control. Es como John Bon Jovi que hizo Bon Jovi. Claro, no sé. Exacto. Dale. Desde Miguel Mateo Sass. Encontrándose. bien, continuamos acá en Insomnia. Norberto. Ante cada bloque yo siento que termina una frase y empieza a hablar Gise. Yo soy el chavo. Sí. Miguel Ángel Mateo Sorrentino, más conocido como Miguel un Sorrentino, me suena como a pasta, qué rico. Medio hombre. Miguel Mateo, 26 de enero de 1954. El señor tiene 69 años ya, ¿sí? Nacido en Villa Pueyrredón. Escuchá. Vamos. Gran banda heavy metal, ¿eh? Sí. De Argentina. Rata Blanca. Conocido por este grupo SAS, ¿sí? Con Cuando seas grande, el tema Es tan fácil romper un corazón, Perdiendo el control y el hit Obsesión, Obsesión. Ese me re gusta, a mí me gusta Tirá ese. Para arriba, mucho. Tirá para arriba, claro. Porque ahí era SAS. Hacía, es una tontería quizás, sí. Pero cuando estaba de mal humor, yo soy vendedor, trabajo en ventas. Y cuando iba en el auto y estaba medio mal, digo, vos me ponía esto, tira para arriba, mira. Te juro, no sé por qué. Era como, para cambiar la onda, Martín, ¿viste? Venía, está como en cualquier momento se tira para arriba. Nos dijo una palabra, vos viste, ¿no? Hoy sí. Hoy, anulado, está bien. Tiene el cerebro anulado. Caduqué. Bueno, nada. Así que el señor se pone muy bien. Lo hacía. Sí. Qué difícil ser vendedor, Sí, en estos tiempos es complicado, ¿no? Y correr la coneja todos los meses. ¿Se miente o no se miente? No, no hace falta. Lo que yo vendo no hace falta. Escúchame. Y además la salud. Aguantar la gente también, ¿o no? Y la gente también está complicada. Hay que ponerse un poco en el lugar del otro también. Claro, siempre. Sí. Hay que ponerse un poco en el lugar del otro y el otro se tiene que poner en el lugar de uno. ¿De salud privada, sí, o obra social? Salud privada. Claro, que es difícil. 11, 65, 40. Claro. y estar ahí, taca. Vos sí. También que hablás, seguramente, sí. Todo el día. Y sí, y cuando llego no quiero saber nada, ni con el teléfono, ni con nada. Pero bueno, es parte del trabajo y... Antes vendía auto, eso era fulero. Eso también, ¿no? No me gustó. No. No me gustó. Pero sí me educó. Ahí está, como en el rubro venta me educó. Está bien. ¿No te vendiste ninguno para vos? No. Ahí tendría que haber aprovechado. Pero viste cómo es. Son las cosas. Cuando uno es chico, despilfarra. 1164-007-047. ¿Con qué seguimos? Y vamos a seguir, ya dijimos. Estábamos con Miguel Mateos. Y después, ¿con qué nos quedamos? Bailando en la vereda. Ay, señor, ¿no escuchá? Raúl Porchetto. Dale. Solo quiero tocar tu canción, que todos sepan que me yo me quedo bailando en la vereda, dando vueltas, saltando hasta las estrellas, acurrucándome al decir tu nombre, como si fuese el primer hombre que amó, que amó. Raúl Porchetto, músico, compositor argentino, considerado uno de los pioneros del rock nacional, nacido el 15 de noviembre de 1949, tiene 73 años y está con nosotros todavía, con este tema. Y mucha, ¿sabés que yo está me bailando acuerdo? En la vereda. Claro. Ah, okay. Escúchame, bailando en la vereda, tuvo con Porzo y Gieco también, ¿no? De 1974 al 1976. Y esto me hace acordar a Badía y Compañía. Claro. Yo lo veía en Badía y Compañía, chicos, soy viejo. Un fenómeno, grande. Un sí. fenómeno, Badía. Badía, un genio total. Genio total. Gran exponente de la radio. ¿Sí? Gran exponente. Y de la música. Y de la música, sabía mucho de música. ¿Sí? Y el fanático primero que hizo videos. Imagen de radio. Sí, sí, increíble. Vamos a sortear en la radio la colección de los Beatles. Ah, no, mentira. 11-6-6. Y el otro te está mirando, mirá. Te mira con una ya cara. Ya tenemos de... un audio, mirá. Él mismo se estaba mandando. Vamos al audio, dale. Gente linda, ¿cómo están? Muy buenas noches. Espero que todos estén excelentemente bien. Un saludo enorme para toda la gente de la radio y en especial para Marcelo y Gisela. Bueno, de este lado les habla Esteban y les voy a pedir el temita para escuchar. Me encantaría poder, bueno, valga la redundancia, escuchar el tema de Soda Stereo en el borde. Les mando un abrazo y los felicito por el programa. Ahí está. Qué borde. Grande, Esteban. Se ganó una entrada. Mirá. Una, para el sol. Para el sol. Mañana que se queda. Mañana se queda en la casa. Dale, gracias, Esteban, por el mensajito. Así y bueno, que ahora, le ponemos el temita. ¿Ponemos otro? Sí. Llamá. Así está como... bueno el borde. ¿Lo conocés el tema del borde? Nosotros nos miramos con Ariel. Es un lento, un... No, no, no. ¿Activa o no activa? Ah, sí. La magia del sintetizador. Sí. ¿Lo hizo cuando estaba internado? No, seas así. Sí, ay, qué mal. Viste, ya para qué querías que hable este hombre. No, este tema está muy bueno. Vamos a escuchar entonces para Esteban, Soda Stereo, el borde, dale. Cantar una Insomnia, todos los lunes de 21 a 23 horas. Y ella sin mirar, subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé. Olvida los Mercedes Benz, yeah. Se cree que está bien, lo hace sin saber por qué. Subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé. No olvida los Mercedes Benz. Sube a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz. Muy bien, continuamos. Sube a mi Sube a mi Guaturé. El señor Napolitano, el capo. Norberto Napolitano, papo. Qué tipo tan hastío, ¿no? Un genio. Para mí era adorable. Adorable, adorable. Sí. Cuando me reía mucho cuando estuvo haciendo la serie Carola Cassini con Araceli. Sí. Era preparador del auto. Hablaba así. El capo, el capo. Un animal, un animal. Era un genio. Norberto Aníbal Napolitano. Nacido el 10 de marzo de 1950. Fallecido el 25 de febrero del 2005. Qué bárbaro. Murió en la suya. Como, sí, conocido como Ruta Papo, arriba de moto. Sí. Borracho. Blues, heavy metal y hard rock. ¿Sí? El tipo la tenía re clara con la guitarra. Ha venido B.B. King. Lo admiraba B.B. King a él. Le decía Mr. Cheese. Porque él le apareció, sí, con una horma de queso de regalo. Lo llevó a tocar allá al Madison. Sí, y sí. Estuvo. Sí, dice que se le llevó show un de vino 6, tinto, 7 horas. Una locura. Un vino tinto y un queso. Bien de argentino, ¿viste? Rico, y le decía Mr. Cheese. Mr. Cheese. Clásicas frases de Papo. Caladero. Anda a laburar. Anda a laburar. Buscate un trabajo. Buscate un trabajo decente. Riff. Papo Blues. Los abuelos de la nada. Los gatos. La pesada del rock and roll. Y Papo, obviamente, ¿no? Hizo de todo, rock psicodélico, blues eléctrico, rock and roll. Un tipo, un genio. Para mí, una persona... Hincha de Chevrolet. Exacto. No podría convivir ahora con la nueva generación. Se estaría puteando como lo puteaba a Villegueró, lo mismo. Sí, ¿te imaginas escuchando Elegante, Papo? No, se vuelve a morir. No. Con Woz haciendo un featuring Woz. No, nunca lo haría. ¿Qué ¿o le pasa a estos pibes? No sé si con Woz por él no lo haría. Porque no es lo mismo un sintetizador que un tipo que está cantando. Claro. Sí. No sé, pero me parece que era muy cerrado. Quizás para le costaría ayornarse, pero no sé si no haría algo. Trueno con Trueno. No sé, ojo, yo lo veo como que no. No sé. ¿Papo estaría en su taller de la Paternal? Paternal o Chacarita, el taller, ¿no? Hinchando las pelotas con los autos y con los micros y haciendo lo suyo. Para mí, no sé. ¿Cuántos años tendría ahora? 70 y 50. ¿Nació en el 50? Sí, 73. Sí, 73. Ah, está bien. Sí. Muy bien. Sí, lo que pasa que bueno. Son cositas que pasan. La 11-64-007-047. Vamos a ir con la próxima banda, que la verdad es que Luca Prodan, si bien no es de aquí, es de English. Allá. Es English. Vino a la Argentina a... hacer lo que más le gustaba hacer, cantar. Ah, ¿sí? Tomar ginebra, me sentí. Pensar que vino allá escapándose de la heroína y acá lo mató la ginebra, sí, ¿no? Sí, qué loco, ¿no? O sea. Banda de rock alternativo y reggae, porque hizo varias fusiones de varias músicas, ¿no? Una de las primeras bandas de reggae. Sí, además, si uno se pone a escuchar, tiene también muchas cosas del post-punk británico. Claro. Tiene a Joy Division dentro de esa, la de Cure. Él venía escuchando cosas que nosotros no escuchábamos en este momento. Bueno, ¿sí? Para mí Hello Frank tiene un poco de todo, sí, eso. Vamos entonces a escuchar a Sumo con este tema que se llama Hello Frank. Dale. Hello Frank. How you doing? Are you alright? Morning blues, you know, just ain't the best when you just want to lie down and have a good rest, cause the nerves kind of get to you when you feel kind of small, and all those things moving up and down against the wall, then you tie on that bandana and you feel kind of tough, even though you know that life is really rough. And your mama comes and hits you with a plastic telephone, and she's gonna tell you that you're not even home, and she has called you on that telephone. Oh, she has called you on that telephone. Your mom said you weren't home, she called you on the telephone. Your mom told you you weren't home. Oh mama, why didn't you do? What did you do? She thinks I'm with her. I'm gonna get blue, I'm gonna cut my throat, I'm gonna smash my head, I'm gonna jump into the bath, I'm gonna lie in bed. Well anyway, that never happened, because one day, religion came to stay. Oh yeah, religion came to stay. Oh yeah, bad vibes, they've all gone away. Rastafari religion, you know. I tell you, God is there in the heaven and he looks after you. And that's what they say. Well, I'm telling you from the South of the United States of America that God and Christ are in your body and they're living for you. Dominus vobiscum et spiritu tuum. All right, let's pray. Let us pray. Oh, oh, oh, oh, oh. Let us pray. Let us pray, pray, pray, pray, baby, pray, pray for us. Oh, Jesus Christ, won't you pray for us? Oh, won't you pray for us? I think we're there. Oh, no, maybe not, doesn't matter, keep on. Well, you know, these songs get kind of long. The especially when they call me on the telephone recently. Well, I've been thinking about things, but I forgot what I thought. So I think I just go on saying this. Oh, baby, stand by me. Oh, no, no. No woman, no cry. Oh, no. La rubia, tará. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Vox 102.9 2248, mira, está llamando Frank. Hello, Frank. Tenemos un audio, a ver, dale. Chicos, ¿cómo va? Bueno, Esteban de nuevo. Che, perdón, ¿no? Perdón por la insistencia. Pero en este caso no voy a hacer un pedido para mí, sino para reivindicar el nombre de la señora Mariana Batalla Gómez, que en este momento no se está sintiendo bien, por ende no les puedo dejar un mensaje. Así que les voy a pedir un temita en nombre de ella. Paradójicamente, más allá de que el tema nos gusta a ambos, para mí este tema es muy importante. Refleja una historia, una de las historias más lindas que me ha tocado vivir, un recuerdo hermoso, que fueron mis mejores vacaciones de invierno. Yo tenía 10 años, corrí el año 1987 y era una de las primeras veces que veía el mar. Tuve la suerte de que mi hermana hiciese la temporada en la costa. Antes, hacer eso era toda una aventura y además era muy lucrativo. Hoy las cosas han cambiado bastante. Pero tuve la posibilidad de hacer durante casi 8 años seguidos las temporadas de invierno-verano y de verano-invierno en la costa. Imagínense que para esa época era toda una hazaña y todo un lujo, ¿no? Y me acuerdo que recién habían empezado con el tema de los videoclips y los televisores a color, y recuerdo haber visto un video de Virus en el cual pasaban este tema. Por ende, para mí es muy especial. Bueno, les pido el temita entonces de Virus, junto al río. Excelente programa. Vamos, que me quedo a escucharlo, ¿eh? Un abrazo, chicos. Bien, Encuentro en el río, ¿no es? Claro, Encuentro en el río. Sí, es un re tema. Bueno, cerramos con ese temita hoy. Sí, entonces. Bueno, gracias, Esteban, por el mensaje. Claro. Espectacular. Y que no mienta, Mariana, tan mal se siente para mandar mensaje. Para mí le da vergüenza. Anda. Encuentro con el río musical, exacto. Bien, lo que acabamos de escuchar, como 7 teclados tiene ese tema. Sí, es genial. Es como si estuviera hecho en esta época, ¿sí? Es el video está total. Hermoso, sí, el video. Sí. Bien, así como hizo Esteban, llamanos al 11-64-007-047. ¿Con qué seguimos, señor Ariel Amaral? ¿Te acordás? Ay, ¿sabes qué? Me olvidé. Bueno, seguíamos justamente con una bandita que surgió de acá. Claro. Se dividió Sumo y que salió Divididos, siendo el 38. El 38 está cargado. Le puse balas, pero no se hace apretar. Oh, Estás escuchando Insomnia por Radio Box. Porque si es un rock and roll. Su rock and roll, no, no, no, más culo mojado. No, no, no, aquí hay algún fueguito. Aquí hay algún fueguito, ensaya un perro. Porque este es su rock and roll. Hace. Nosotros tenemos que los dos cantar. Y ustedes váyanse. ¿A dónde? Chicos, partidazos para cerrar la fecha del torneo argentino. 4-3 está ganando Godoy Cruz. Perdón, Lanús a Godoy Cruz en Mendoza. Y 1-1 en Tucumán, Atlético Tucumán y Rosario Central. Partidazos. Los lunes hicieron todos los goles que no se hicieron. En todo el fin de semana. El sábado y el domingo. Bien. Los que no rotaron. Bueno, nos estamos despidiendo. Nos estamos yendo. 22:56, un programa excelente, se nos pasa rapidísimo. Estamos muy contentos de estar acá en Radio Box. Sí, sí, así que no. Se despide, señor Marcelo. Bueno, un saludo para todos, gracias por los mensajitos. Y la semana que viene tenemos un par de chistes. Señor Ariel Amaral. Un saludo para Falcón Pérez, para la madre, para la madrina, la tía y toda la familia femenina. Señor Lucas García. Bueno, muchas gracias por esta linda noche y bueno, los invitamos para que nos escuchen el próximo lunes. Claro, todos los lunes acá por Radio Box 102.9 de 9 a 11. Si venís. Sí. Ah, bueno, estamos. Te conviene. Estamos. Si no, y no se olviden, el sábado 23 horas, Fiesta Project, Área Costanera. Así muy es. Muy bien, así vamos todos a bailar. Bien, ¿y no, con qué nos terminamos? Todos a bailar. Todos a bailar. Salimos todos a bailar. Bueno, nos estamos yendo con el tema que nos pidió. Yo, que nos pidió. Oye, pana, oye, bro. Yo. No, casa local, lo pone en mí. Nos vamos con este tema que nos pidió Esteban. Esteban, por las vacaciones, esas vacaciones que estuvo con Shirley. Así que vamos con Virus, Encuentro en el Río. Dale, y nos vemos el lunes que viene. Dale. Insomnia. Todos los lunes de 21 a 23 horas.